Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. El Magazine, con Diana González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9 y 32 minutos de este miércoles 11 de marzo. Aquí arranca de nuevo la programación de OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Vamos a dar los buenos días ya a nuestros compañeros que están por aquí en el estudio. Muy buenos días, Raúl, Juanma. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí andamos de miércoles a mitad de la semana. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Pues tenemos muchas cositas, comenzando por el tiempo, falta de lluvia en todo el país. Si quieres damos un repasito, por ejemplo en el norte, la máxima de hoy será de 16 grados, la mínima de 9, con posibilidad de precipitación de tan solo ese 20,83%, el viento olorcillo y esa dirección del viento oeste-suroeste. En el este la máxima será 18 grados, la mínima 9 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa débil con esa dirección suroeste. En el sur la máxima, algunos grados más, 22, con esa mínima que tienen hoy en el sur, 5 grados, posibilidad de precipitación 10%, viento olorcillo, dirección oeste-suroeste. Y en el oeste de España la máxima 23 grados, un grado más que en el sur, la mínima uno menos, 4 grados, así nos hemos levantado hoy, posibilidad de precipitación del 10% y ese viento brisa con esa dirección del viento norte-noreste, así está la cosa. Yo quisiera saber, perdona, ¿qué se refiere cuando dicen viento olorcillo? Olorcillo, lo tengo pendiente yo, sí, de mirar. Qué curioso, no lo había escuchado nunca. ¿Ah, no? No, sí, no, pues no me había percatado. Con Marina siempre estamos... Me llama la atención viento olorcillo, será olorcillo, qué sé yo, estamos siempre... ambiente, a hoja... ¿Qué? Estamos siempre, ¿no?, con esa... Es curioso. Con esa historia del olorcillo y lo voy a traer. A ver si me pongo con ello. Estaría y traigo. Bueno, porque yo creo que nuestros compañeros y oyentes también se estarán preguntando cuando se da el pronóstico del tiempo, ¿qué quiere decir eso de? Nosotros lo achacamos a que. Olorcillo. Sobre todo como esto se da. Porque habrá olorcillo de los buenos y de los malos también, de los agradables y no tan agradables. Se supone que el olorcillo es eso. En el sur, mira, tenemos olorcillo. También tenemos en el norte, pues se supone que está al lado del mar, ¿no? Y cuando claro, viene esa brisa. Olorcillo a brisa del mar. Se supone, ¿eh? Vamos a investigar, a ver qué sacamos. Hojas que se lleva el viento de los árboles también, también ahora que viene la primavera. También puede ser, vamos a ver. A ver si un meteorólogo nos llama y nos dice lo que es esto del olorcillo. Que también lo hemos escuchado. En la primera tú no has visto que dan el tiempo detallado y muchas veces lo dicen. No me había percatado, sí, te digo, sí. Es primera vez que me percato que... Yo pensaba que era una coña de Marina y tuya. O sea, no, en serio, no lo habéis oído nunca. Nunca en mi vida. Lo del olorcillo. No me había percatado. Sí, eso... En la primera, sobre todo, que te dan el tiempo más que detallado, sale el señor o la señora y muchas veces dice, ese viento olorcillo... Y es verdad, o sea que no es coña esto, ¿eh? Había un meteorólogo, no sé si estará todavía en la televisión española, en la 1 o en la 2, Jacob Petrus, que estuvo muchos años en Telemadrid, y me gustaba ver la climatología con él, la previsión del tiempo, porque siempre te explicaba los términos. ¿Ves qué curioso el tema? Claro. Y no sé si estará en televisión española, creo que sí, él se llama Jacob Petrus, y estuvo muchos años en Telemadrid, y yo le vi, hasta el año pasado le veía, y él te explicaba la terminología, te explicaba los términos, esto quiere decir... Te entregaba una explicación al respecto. Sí, pues esto no es ninguna broma, ¿eh? Que venimos ya hablando de este olorcillo hace bastante tiempo, pero un día por otro, pues se me olvida a mí mirar lo del olorcillo, porque tenemos ahí algunas cosas entre manos y siempre se me pira a mí, ¿eh? Pero bueno, pues tenemos deberes pendientes para mañana. Ya empezamos, ¿no? Vamos con el número premiado en el Euroboleto de la OID. Ayer, martes 10 de marzo, el número premiado fue el 2057-02-057, un número de estos de los que la gente se queja porque es un poco raro, pero oye, que también toca, todo está en el bombo. La serie es la 043, así que ya saben, todos los agraciados que tengan ese número o las cifras similares, el 2057 con la serie 43, están de enhorabuena. Bueno, pues vamos ya con lo que vamos a encontrar a lo largo del día de hoy. ¿Qué tenemos hoy preparado en Oiz Radio, Juanma, en cuanto a deporte? En cuanto a deportes, nuestro programa que comienza a las 12, en esta jornada de miércoles vamos a escuchar en esos vídeos institucionales que están en la página web del Comité Paralímpico Español, conoceremos a la gran atleta paralímpica española Úrsula Puello, que es una deportista destacada en España, es esquiadora alpina. Recordemos que el año pasado fueron los Juegos de Invierno, los Paralímpicos en Sochi, en Rusia, y Úrsula fue precisamente una de las deportistas españolas que obtuvo medalla. Ahora se van a preparar todos estos deportistas que generalmente compiten en el invierno para el próximo año en un torneo campeonato europeo que se va a realizar en los Alpes suizos. Así es que vamos a escuchar un poco de la carrera de una veterana ya deportista paralímpica española, la esquiadora alpina Úrsula Puello. También tendremos el casier diario, como todos los días, de los deportistas patrocinados por la BID, organización impulsora y capacitados. Hoy vamos a resumir el último partido del Hoy de Aspe Baloncesto, del equipo que patrocina la BID en Alicante, equipo femenino que jugó el pasado fin de semana. Perdieron el partido las chicas por 4 puntos de diferencia nada más. Recordemos que ellas están luchando la posibilidad también por ascender de categoría, están en el cuarto lugar ahora mismo, están luchando esa posibilidad de quedarse en tercer lugar. Y la verdad que la derrota dolió bastante, como nos va a comentar José Ramón García, que es el entrenador del Hoy de Aspe Baloncesto, que lo tuvieron allí. Estuvieron a punto de ganar ese partido, además que era un rival complicado el que enfrentaban el pasado fin de semana. Y hoy vamos a hablar de accesibilidad en los recintos deportivos, algo que está muy pendiente aún en los recintos deportivos de España y a nivel internacional, a nivel mundial. Se considera por parte de los organismos dependientes del Estado, en este caso en España el Consejo Superior de Deporte, que hay que reformar un poco la legislación al respecto, porque claro, todo el mundo habla que es necesario, pero nadie hace nada. Y en los están muy abandonados, ¿verdad? Efectivamente. Y en los recintos deportivos, nosotros lo vemos por ejemplo cuando juega el Madrid, cuando juega el Atlético de Madrid, a esos aficionados en silla de ruedas que son ubicados siempre en un lugar específico, generalmente ahí abajo a ras de la superficie del césped, y ese es un tema que por lo menos esos recintos deportivos sí lo tienen considerado, porque obviamente la accesibilidad para estos aficionados, sean aficionados del Madrid, sean aficionados del Atleti, la posibilidad de estar, de que tengan un lugar específico en cada partido, pero no todos los recintos deportivos lo tienen. Acá en Talavera de la Reina, por ejemplo, nuestro recinto municipal, el Prado, el campo de fútbol, sí lo tiene. Hay unas rampas que facilitan mucho el acceso de las personas con alguna discapacidad, pero sí, está pendiente este tema y vamos a revisar un poco qué dice ahora mismo la legislación. Yo, que me perdonen los atléticos, pero recuerdo precisamente, bueno, muy claramente, una de las veces que fui al Calderón a ver un partido España-Bielorrusia ya hace unos años, un sábado de estos desagradable, con mucha lluvia, con mucho viento, las escaleras, bueno, estaban fatal para las personas que no tenemos ningún problema de movilidad, y yo pensaba, alguien que no esté en silla de ruedas, pero que sí que necesite una muleta para caminar o que tenga dificultad, no lo quería ni pensar, porque yo iba agarrada a mi novio a la barandilla en cuanto podía, porque estaba fatal y porque estaba todo calado, la lluvia se había mojado todo, y yo dije, ¿esto un estadio de 5 estrellas? Es que es un verdadero río, el caudal de agua que baja por las escaleras de la grada, pues obviamente provoca esa situación. Ahora, afortunadamente, lo digo y lo he comprobado revisando algunos vídeos y alguna información, que el Calderón y el Bernabéu, si tú haces la solicitud previa al partido, y si tienes alguna discapacidad de silla de ruedas o de movilidad, pues tú haces una solicitud y ellos sí se comprometen a recibirte, de trasladarte, de ubicarte y dejarte en una buena ubicación, que reitero, casi siempre está casi al frente de una de las dos porterías, sea en el Bernabéu o sea también en el Calderón. Incluso en el Calderón se da la posibilidad de que puedas estar dentro del campo, detrás de la publicidad estática, obviamente, que hay ahí muy cerca de lo que es el césped mismo. En el Bernabéu no, en el Bernabéu ya estás en la grada, pero estás en una buena ubicación y ves muy bien el partido, pero falta mucho compromiso en temas de accesibilidad de los recintos deportivos en España. La legislación también tiene algunos errores y es lo que vamos a analizar hoy y vamos a compartir pues con nuestros oyentes. Un tema de queda para debatir mucho, y sobre todo, imagino, pues eso, a nivel local, ¿verdad? En las instituciones, en las instalaciones regionales, ¿verdad? Que al final es nuestros deportistas salen todos de ahí, no tenemos que hablar solo de los grandes, y a la gente pues le gusta ir a verlo y poder hacerlo en condiciones. Pues como siempre, a partir de la 12 aquí en Oiz Radio. Juanma, te esperamos. Sí, y les adelanto que en la sección de música vamos a tener hoy a primera hora a Maná. Hoy vamos a tener, en realidad, hemos invitado, por decirlo así, en nuestro programa, artistas que se han comprometido mucho con causas que dicen relación de ir en ayuda, especialmente de los niños, porque son representantes de la UNICEF, como se dice, son embajadores de la UNICEF. En primer término, Maná, que también se comprometieron mucho en la década de los 90 con un álbum que se llamaba Cuando los Ángeles Lloran, que hablaba de ese prácticamente... todo lo que arrasaron en la selva del Amazonas en Brasil. La verdad que fue muy reconocido ese álbum porque hablaba también de Chico Méndez, un activista brasileño que fue asesinado. Hay una canción que se llama Cuando los Ángeles Lloran y así se llama ese álbum precisamente. Ellos se comprometieron mucho en ese momento con la ecología y también son representantes de UNICEF para erradicar el hambre a nivel mundial. Y Carlos Vives, el colombiano, también, que va a ser nuestro segundo invitado a las 11:30, también es representante de UNICEF y que lucha con mucha pasión en temas de activismo, de estar participando activamente, valga la redundancia, en todo lo que dice relación de la UNICEF, especialmente relacionado con los niños. Pues yo me quedo con las palabras de Carlos Vives este fin de semana en la celebración de los premios Cadena Dial desde Santa Cruz de Tenerife, que decía que las mejores canciones de amor se escriben en español. ¿Y qué os parece si nos quedamos con un poquito de música para arrancar la mañana? Perfecto, vamos allá. Yo os pongo esta canción que me encanta, Sidecars y Fan de ti. Fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador. Y 45 de la mañana, Raúl, vamos a conocer a los compañeros del día, de los que hoy somos fans. Pues vamos allá, porque ayer estuvimos hablando de ese número, el 22.967, un número que recaló y mucho, diría yo, en Jerez de la Frontera. Por ese motivo, hoy nos queremos mover en ese ámbito, en esa localidad, tanto en cuanto a compañeros de la OID como a Mundo OID. Y dentro de los compañeros de la OID, pues nos detenemos en esa delegación, como decimos, para conocer a la inspectora, a Jennifer Cote. Se presenta ella ante nosotros de esta forma. Bueno, soy Jennifer Cote Agüera, soy inspectora de la OID y llevo un año y medio. un añito y medio, Jennifer Cote, y ya con ese premio gordo que, bueno, pues están todos súper contentos, como bien sabes tú. El primero nos decía de todo este tiempo, así que pues imagínate, como loca. Son días pues de mucha alegría. Ella, los vendedores, los compradores, todo el mundo en Jerez de la Frontera está muy, muy contento, y eso se nota cuando hablas con estas personas, tanto con la delegación como con los vendedores. Vamos a saber qué es lo que más le gusta a Jennifer en cuanto a la OID. El compañerismo, somos como una familia. Efectivamente. Y además son poquitos. Son poquitos, así que, pues tú me dirás, se conocen todos perfectamente, están muy unidos, y eso, pues siempre se ha dicho que la unión da esa fuerza, ¿no? Así que esa unión nos lleva a preguntar a Jennifer Cote por la música que escucha mientras trabaja, al igual que a todos los compañeros de la OID, y nos dice esto. Pues yo a lo mejor no la conoce ni nadie. Yo conozco una chica que es amiga mía de Sevilla, es María Artés La Morena. Ajá. Pues fíjate. Y dice Azú. Azú. Azú, ¿eh? Pues estar en Cádiz. Claro. Quillo. Por eso. Pues María Artés es la artista que le gusta a Jennifer Cote, pero nosotros ya sabes que indagamos un poquito más, a ver si hay por ahí otro artista, otro estilo que le guste, a ver qué nos dice. Bueno, la verdad que escucho un poquillo de todo. Tampoco estoy yo muy delicada. Eso, aunque María Artés le encanta, y seguramente que a continuación va a sonar una canción suya. Vamos a ver a quién se la dedica. Pues María Artés La Morena, te amo, para todos los compañeros de la OID. Toma ya. Para todos, pues eso, para que ninguno nos quejemos, Raúl. Eso es, y sobre todo para Francisco Sarmiento, que ha sido el encargado de llevar la suerte hasta Jerez de la Frontera, y vamos a hablar con él a continuación también, después de escuchar a María Artés. Pues vamos a ver cómo canta esta sevillana, amiga de nuestra inspectora Jennifer Cote, que está en nuestra delegación de Jerez de la Frontera. María Artés, te amo. Suena muy bien, ¿eh? Quiero borrar de mi mirada tu sonrisa. Si recordarla me da vida aunque haga trizas el sentimiento más profundo de ese amor. No sé si recuperé la esperanza de tenerte. Lo que prometiste quedan sueños, pero te quiero tanto, no puedo estar sin ti. ¿Cómo lo hago? Caminar sin ti a mi lado. ¿Cómo lo hago? Respirar sin tu mirar. ¿Cómo lo hago? Te aleja más, te amo. ¿Cómo lo hago? Si te amo más y más. Te amo y no puedo más. Soñarte en mi sueño no es real. Quiero que me digas que soy tu princesa. Que sin mí tu cuerpo no puede volar. Te amo y no puedo más. Soñarte en mi sueño no es real. Quiero que me digas que soy tu princesa. Cuando te acerca y yo suspiro, cuando al pensarte tú me has pensado, ahora tiene sentido la vida contigo y no sé si este amor no se pare otra vez, si coger un hilo para coser o remiendas mi herida con un besito otra vez. Puede volar. Bueno, pues ahí está esa canción de María Artés, de Amo, que nuestra compañera Jennifer Cote, nuestra inspectora de la UIZ en Jerez de la Frontera, en Cádiz, se la quería dedicar a todos los compañeros. Es bonita, ¿eh, Raúl? Suena muy bien, ¿eh? A mí me ha sorprendido. Yo no conocía a esta artista, María Artés, que allá en Sevilla es muy conocida, ¿eh? Según, bueno, en el sur, seguramente. Así que me ha gustado, la Nosotros, verdad. Nosotros la damos el aprobado con nota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y al igual que la demás música que ofrecemos a todos los oyentes a través de Oíd Radio, porque la música también toma protagonismo en cada momento. Aunque hablando de protagonismo, vamos a quedarnos con el vendedor que llevó la suerte hasta Jerez de la Frontera. No sé si antes unos consejos. Vamos o después a escuchar unos consejos, Raúl, y si te parece, ahora contactamos también con Jerez de la Frontera y ese vendedor que el día 9 de marzo, el lunes, llevaba el último premio de la OID hasta ese municipio de Cádiz. Unos consejos y enseguida estamos de vuelta aquí en OID Radio. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. En OID Radio, seguimos a tu lado. Esto es Mundo OID con Raúl Gutiérrez. Mundo OID con Raúl Gutiérrez. Pues sí, después de esos consejos publicitarios ya estamos de vuelta dentro de Mundo OID y junto a Francisco Sarmiento, insisto, llevó la suerte hasta Jerez de la Frontera gracias a ese número, el 22.967. Logró entregar 430.000 euros, ¿eh? Que es una cifra impresionante. Más que considerable, sobre todo para un agraciado, el que se ha llevado la extra de la OID. Vaya, por tener esa serie, ¿no? Uh-huh. Coincide su número en esos 5 cifras, el 22.967, pero además en el número de serie, en la 8. Uh-huh. Así que 250.000 eurillos para ese gaditano. Madre mía, ¿cómo estará, Raúl? Bueno, no te creas que Francisco Sarmiento es un hombre que le gusta mucho hablar. Él se ha pronunciado de esa forma, ¿eh? Y tampoco se le veía pues muy eufórico, aunque la alegría la lleva por dentro. Por dentro, evidentemente. Por dentro. Pero nosotros le preguntamos, nos pusimos en contacto con él y queríamos saber un poquito más acerca de su trayectoria dentro de esta organización, la Organización Impulsora de Discapacitados. Vamos a escuchar a Francisco Sarmiento con ese premio que llevó hasta Jerez de la Frontera. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. como decimos, ese número seguramente que no se te olvida ya, ¿no? No, la verdad que no, ni el día tampoco. El día tampoco. Hasta ahora no habías tenido la fortuna de entregar un premio de estas características, ¿no? No, la verdad que no. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la OI? Llevo 3 años y 2 meses por ahí, puede que lleve. Pues la suerte en este caso te ha llegado pronto, ¿eh? La verdad que sí. O sea, que tú esperabas ese momento seguramente desde el principio, ¿no? La verdad que lo esperaba, pero no. He hecho muchas veces acercándome, hasta que la no. O sea, te has acercado mucho en varias ocasiones. Siempre más allá, el primero y el del medio. Siempre a más aún daba 50 euros y me fallaba el del medio. Daba esto, pero los clientes no, pero siempre me fallaba uno. Tenía que salir sí o sí y llegar el momento y el día. La verdad que sí. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a la OID? Antes de incorporarte a la organización. Antes de la verdad que estaba trabajando en la construcción y eso. Uh-huh. Como que fue todo esto, pues nada, me ofrecieron los cupones y empecé a vender los cupones. ¿Y vivías de ello, de la venta de los cupones? Y sigo viviendo todavía de ello, la verdad. Claro, por supuesto. Y ahora gracias. Ya vas a seguir viviendo porque con el motivo de entregar un premio, sabes que la gente te va a responder mucho uh-huh. mejor. La verdad que sí. ¿Ya lo has notado? Sí, a partir de hoy la verdad que lo he chido tanto. Claro. Es decir, hoy ya lo has notado, ¿no? La gente, ¿qué te dice? No. Cuéntanos. No, me da las gracias, la felicidad y eso. Uh-huh. La felicidad y eso. Y la verdad que a partir de hoy... Como más adelante y eso lo ha notado, la verdad. Claro, y tú y todos los compañeros también que estén a tu lado, que sí, estén ahí en Jerez también, lo van a notar. Uh-huh. No, y aquí cerca mía también hay unos cuantos solitos que también están al lado mía. Ya. Pendiente y eso. Uh-huh. ¿Te resultó muy difícil el hecho de comenzar a vender por aquel entonces cuando empezaste hace 3 años? La verdad que sí. Los 3 primeros meses, la verdad... Que fueron agobiantes, un poquito agobiantes. ¿Te llegaste a venir abajo? ¿Casi? La verdad que casi. ¿Quién estuvo casi, ahí apoyándote? Casi. Mi mujer. Ese pedestal que está ahí, ¿verdad? Y que, la verdad que sí. Y que muchas veces si no tenemos esa persona que nos empuje un poquito... Muy bien. Y en cuanto a ese premio, los afortunados seguramente que también habrán reaccionado, bueno, de forma muy, muy alegre, supongo, ¿no? No, la verdad que sí. Cuéntanos a ver cómo ha sido, por ejemplo, alguno de esos casos. Yo más que he dicho a una. Ajá. Todavía una que es mi suegra, otra mujer que es cliente fía, la verdad que se canta con emocionar. Claro, no es para menos, ¿eh? La verdad que sí. ¿Es gente que lo necesita realmente? ¿Piensas que son familias, como se dice, humildes? Sí. O sea, mejor todavía, ¿no? La verdad que sí. Son personas... La verdad que tienen hijos parados, son jubilados, pero muchos tienen hijos parados y eso, y la verdad que sí, se lo merece. El 67, ¿es un número que te pedían, te solicitaban habitualmente los compradores? No, ¿no? Me pedían 7. A la casa de abajo siempre era del 7. Saliera o no saliera, siempre me pedían el 7 en concreto. Que da igual con el número fuera, era siempre llega a ser 7. ¿Y tú no te quedas habitualmente con ningún número? Lo sabemos que hay alguno. Ya. Y mi mujer también era una de las que le gustó mucho veces los 7. Vaya, y en este momento no... La verdad, cogió otro número. Bueno, por lo menos otro número. Nos quedamos con la cosa de haber entregado ese premio, aunque no nos haya tocado, ¿no? Sí. La verdad que sí. Bien, y... ¿Cuál es tu estrategia? Porque nos has dicho que al principio te costó bastante, pero cuando uno viene del mundo de la construcción y no tiene nociones comerciales, supongo que será también un poco complicado ponerse y entregarse de esa forma para llegar a vender todos los boletos. ¿Tú has tenido alguna estrategia? ¿Alguien te ha dado algún consejo? No, la verdad que no. ¿Qué has utilizado tú? ¿Tu simpatía? La verdad que no se habla mucho, la verdad. Ajá. En eso la verdad que no. A lo mejor me verás con calladito y eso, y a lo mejor me lo compara mucha gente con el pelo por calla que soy. ¿Te verán cara de buena persona, entonces? Ahí está, yo creo que sí, que me verán cara de buena persona. Pero también es importante, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que los vendedores estén siempre en un lugar a cierta hora y demás. ¿Eso es algo que tú has ido cuidando mucho o no sigues esa regla? No, yo sí. Yo estoy, digamos, en un supermercado chico, y la verdad, y ahí estoy de las 9 de la mañana desde que abre hasta la, muchas veces hasta las 8 y media que cierra. Me quedo muchas veces de las 11. Ya. Oye, después de otorgar un premio así, supongo que te quedarás con más números a menudo, ¿no? Por si acaso vuelve a repetirse la circunstancia. No, yo creo que sí, que lo puedo quedar con un par de numeritos por lo menos. ¿Y qué te han dicho que sí, directamente en la delegación? Supongo que también todos muy contentos, ¿no? No, sí, sí. Jennifer también contenta contigo. Sí, sí. ¿Tenéis dificultades? ¿La gente conoce la UIZ en Jerez de la Frontera? ¿Tenéis alguna pega? Yo la verdad que por ahora la verdad que no tengo pega ni nada. Sino, y la gente que me compre habitual y esto tampoco tiene problema ninguno. Mucha gente hay que comprar de lo, digamos, del mío y del otro. No tengo problema ninguno con las mujeres. Ya. ¿Del otro? ¿Cuando te refieres al otro, de quién? ¿A la competencia? De la 11. Sí, sí. Bueno, claro, tú te llevas bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que yo a lo primero me ponía en todo el supermercado y había mucha, digamos, de la 11. Y la verdad que me ha ayudado mucho a vender y esto. Tampoco tengo problema. Oye, pues eso también es de elogiar, ¿no? Que hay personas buenas en todos lados. No, la verdad que sí. Eso también favorece mucho, porque realmente cuando uno se pone a vender, a intentar llevar la suerte, y tienes también esa ayuda por parte incluso de la competencia, oye, pues no siempre vamos a hablar mal de todo el mundo, ¿verdad? Ahí está, la verdad. Yo si me llega totalmente, digo, pues sí, me ha tocado totalmente, pero a mí la verdad me ha tocado un sábado cuando yo empecé, que está en un mercadón ahí, eso allí en la calle, y a mí me ha tocado bien el sábado. Me ayuda muchas veces, la verdad. Que me ha ayudado muchas veces a vender y esto, eso va. Muy bien. Me vería muy callado y eso, la verdad, y me ha ayudado mucho. ¿Hay mucho paro en Jerez? La verdad que sí. O sea que... Ahora mismo hay bastante. Ajá. Tu objetivo como vendedor, como persona también, es seguir vendiendo, supongo, y seguir otorgando premios. La verdad que sí. Perfecto, pues nosotros desde la radio te damos la enhorabuena, por supuesto, en primer lugar. Muchas gracias. Y también queremos dedicar una canción a esa persona que tienes ahí tan especial, o personas, por medio de la radio. Así que lo vamos a hacer con una canción que te guste mucho. ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos a esas personas? La verdad es que yo tampoco soy mucho de canciones. ¿No te gusta? ¿Pero qué estilo de música te gusta a ti? Cuéntame. La verdad, a mí es que me gusta mucho Alejandro Sanz, esto es lo que me gusta mucho. Ah, pues ¿te parece que pongamos una canción de Alejandro Sanz? Venga, vale. Venga, pues ¿para quién va? Para mi mujer, para mi tío. ¿Para tu mujer, que se llama? Alejandra. Alejandra, ¿y tus hijos? Francisco Seymour. Bueno, pues ahí está nuestro amigo sacando a su familia adelante, porque eres el que llevas todo el peso, ¿no? La verdad que sí, y muchas veces con la ayuda de ellos. Perfecto, pues por supuesto que también para ella, especialmente esa canción de Alejandro Sanz, y de nuestra parte, insisto, también para ti. Francisco, muchísima suerte, amigo, de cara a ese futuro, para que sigas vendiendo y para que llegue otro gordo de estas características, ¿eh? Venga, gracias. Gracias, un saludo. Dime con quién hablo ahora, no ves que no sois iguales. Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo si me escuchas. Pues a nuestro compañero Francisco Sarmiento le dedicamos esta canción de Alejandro Sanz, No es lo mismo, a él, que ha sido el encargado de repartir este último premio millonario de la UIZ, el del pasado 9 de marzo, el lunes, de manos del 22.967. Un abrazo muy fuerte para Francisco, como el vendedor que ha otorgado el premio, pero también para todos los compañeros que salen día tras día a las calles de Jerez a vender el euroboleto. Alejandro Sanz, No es lo mismo. OID Radio, más cerca de ti. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. La Organización Impulsora de Discapacitados, más cerca de ti. Pues aquí seguimos, 10 y 13 minutos de la mañana, en este miércoles 11 de marzo. Ya saben, es tiempo ahora para Todos Somos OID. Todos somos OID, con Diana González. En este espacio, en Todos Somos OID, vamos conociendo poquito a poco a todos esos compañeros que están al otro lado de nuestras delegaciones, al pie del cañón en esas oficinas por todas las provincias del territorio español. Hoy está con nosotros al otro lado de la línea telefónica nuestro compañero de Segovia. Él es Lucio Muñoz Hierro. Muy buenos días, Lucio. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas por allí, por Segovia? Pues el tiempo muy bueno. ¿El tiempo muy bueno también? Sí. La oficina, pues poco a poco. Poco a poco, ¿no? Sí. Luchando. Todo lo que siempre decimos, que de Madrid hacia arriba, ¿no? Que parece que ya es el norte, cuesta un poquito más, ¿verdad? Bueno, no necesariamente por eso. Yo creo que es a nivel general. Uh-huh. Pero bueno, siendo una oficina nueva, pues cuesta un poquito más. Claro, pues a ir luchando, ¿no? A ir abriendo camino. No es lo mismo empezar en un sitio nuevo que cuando llevas 20 años, ¿verdad? Y ya te conoce todo el mundo. Efectivamente. ¿Cuántos compañeros componen la plantilla actualmente de Segovia? 5. Bueno, pues podríamos dar muchísimos más puestos de trabajo, ¿verdad que sí? Todos los que queramos. Y todos los que quieran trabajar con nosotros están invitados a pasarse por las oficinas, uh-huh. Por supuesto. Recuérdanos dónde está situada la oficina, danos la dirección, por si hay algún despistadillo. Vale, pues las oficinas están en lo que se denomina aquí la calle Real, que uh-huh. Es Juan Bravo 6, en el centro comercial Almuzara, uh-huh. Casi a la altura de la Plaza Mayor. Bueno, pues súper bien ubicadas, ¿no? Como nos gusta que estén las delegaciones de la OID en el centro de las ciudades para que la gente lo tenga muy a mano, ¿verdad? Sí, estamos, ya te digo, en el centro. Lo malo son los aparcamientos, pero Es una calle muy transitada y estamos en todo el centro de Segovia. Pues se da un paseíto y se va conociendo Segovia a la vez que se pasea por el centro, ¿verdad que sí, Lucio? Sí, pero que vengan bien almorzados y bien comidos porque es todo cuestas. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar tú a nivel personal? ¿Cuánto tiempo llevas en la delegación de Segovia? Pues desde octubre del 2013. Bueno, pues ya llevas un tiempecito también, ¿eh? Sí. No eres de Segovia, imagino. No, yo soy de la localidad de Arévalo. ¿Y qué tal? ¿Te ha costado el cambio, acostumbrarte a Segovia? Pues no, la verdad es que no, porque yo ya había estado en Segovia 3 años. Y bueno, además es una provincia que es muy bonita y que merece la pena visitarla. Nos la recomiendas, ¿no?, para hacer turismo. Sí. Bueno, pues nada, hay que seguir, ¿verdad, Lucio? Luchando cada día, tratando de incrementar la plantilla y que los compañeros que estén, pues cada día lo tengan un poquito más fácil y estén contentos con nosotros. Eso sobre todo. Te puedes desgañitar, te puedes quedar sin saliva haciendo entrevistas, pero hay que seguir. Esto es una ley de probabilidades y sabemos que no todo el mundo es apto ni tampoco quiere trabajar. Pero lo que tenemos muy claro dentro de la Organización Impulsora de Discapacitados que es la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿verdad? Efectivamente, no puedes tener una recompensa si por lo menos no intentas conseguirla. Claro que sí. La lucha, la constancia, ¿verdad? Ese es el día a día de la Organización Impulso de Discapacitados. Levantarse, trabajar y seguir intentándolo una y mil veces. Claro, pero ya no solamente de la organización, sino de una persona, cualquier persona de calle, cualquier persona del Estado o a nivel mundial. Hay que levantarse todos los días, hay que comer, tienes unos gastos. Hay que cumplir objetivos. Si no se tienen objetivos, estás muerto. Claro que sí. Ese es el consejo que tú les das a tus compañeros, a tus vendedores diariamente, imagino, ¿verdad? Sí, la formación que les doy es sobre todo personal. O sea, tienen que creer en sí mismos. Si no creen en sí mismos, poco podemos hacer por ellos. Sois un grupito pequeño, así que imagino que habéis hecho mucha piña, ¿verdad? Pues sí, a ver, cada día más. Después de vernos tantas horas, somos una familia más. Claro que sí. Discapacidad entre los compañeros, Lucia, imagino que diferentes tipos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, abiertos a que la plantilla siga creciendo y sobre todo dispuestos a dar algún premio, ¿verdad que sí? Pues sí, porque lo hemos tenido en las manos y se nos ha escapado. Sí, ¿hace cuánto? Pues el 26 de enero. El 26 de enero, madre mía, que os ha fallado alguna cifra, ¿verdad? El último número. Salió el 27.755 y dimos el 57. Madre y le teníamos en oficina, claro. Madre mía, qué rabia da, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Uno prefiere no verlo, oye, porque cuando no tiene el número delante, pues dice, pues nada, el azar es caprichoso y donde toque, claro. Donde haya sido. Pero cuando lo tiene tan cerca, pues se ansia muchísimo más, ¿verdad? Claro, es una lástima. Si hubiéramos ido algún vendedor más, lo hubiéramos dado. Claro que sí. Hace bastante que no dais un premio así a las 5 cifras, de estos que son rotundos y de los que a la prensa le gusta poner de titulares. Aquí es que no hemos dado todavía ninguno. No habéis dado ninguno, ¿no? Entonces os falta estrenaros. Claro, el mayor que hemos dado ha sido de 500 y fueron consecutivos. Pues oye, 6 o 7. A lo mejor te damos un poquito de suerte, porque la semana pasada charlábamos con la compañera de Jerez de la Frontera, con Jennifer, que igual que lleva 1 año y medio con nosotros en la OIT, dice, yo todavía no he dado ningún premio. Y mira, el lunes lo dio. O sea que a lo mejor tu intervención en estas ondas, en las de OIT Radio, os da un poquito de suerte y os mandamos un premio para Segovia y os tenemos que llamar en unos días porque estáis como locos de contento. Ojalá, ¿verdad? Dios te escuchará. Es que hace mucho bien, ¿verdad? Cuando llega un premio, la gente al final pues es lo que quiere, que llegue, que se cobre y todos están contentos, ¿verdad? Y parece que ya todo ha cambiado, el esfuerzo ha cambiado, ¿verdad? Eso da alas a la oficina, da alas a los vendedores y taparía muchas bocas. Ya, pero bueno, nosotros a seguir luchando, que es lo nuestro, ¿verdad que sí? No, sobre todo eso, no se puede tirar la toalla. Claro. Es imposible, porque si no, desde luego con esto no ganamos. Lucio, ¿qué te gustaría a corto plazo? ¿Cuáles son tus objetivos, los que te marcas cada día en el trabajo? Bien, yo el objetivo más primordial que tengo ahora mismo es hacer crecer la oficina. Y bueno, el tiempo dará los resultados. Uh-huh. Yo sé que las personas que vienen por aquí, algunos, muchos se asustan porque es una actividad que nunca han realizado. Uh-huh. Y que la desconocen. El que es comercial, pues lo sabe. Sabe que todos los días es una lucha constante y que es una suma de noes. Yo lo que siempre digo, tenemos 100 noes y dos síes. Tenemos que quitarnos esos 100 noes para llegar a los dos síes. Así que si no los hacemos, no podemos llegar a ellos. Claro que sí. Claro que sí. Es que es fundamental, ¿verdad? Y la actitud es lo dice todo. Porque como uno, como tú bien decías, tire la toalla, no crea en sí mismo, es que no conseguimos nada. Y sobre todo porque yo creo que la mayoría de la gente está acostumbrada a que tienen que cambiar, esos hábitos tienen que cambiar. Están acostumbradas a encontrar un trabajo en el que si pueden hacer lo menos posible lo harán y que pasen las horas. Que encima a ellos se les hace más largo porque claro. El esperar que pasen las 8 horas, esto es un trabajo que hay que disfrutar de ello, hay que divertirse y además estamos en la calle, estamos tratando con personas. Es muy dinámico y conoces a mucha gente y al final pues siempre decimos que vas creando otra gran familia, ¿no? Entre la clientela, la gente que ves a diario, con la que te cruzas y siempre es mucho más gratificante, ¿verdad? Que estar uno pues solo en casa sin hacer nada y sin tener esperanza ni motivación ninguna. Claro, eso es lo que yo digo. Cuando vienen por aquí y no sé, yo no me veo, pues tendrás que probar a ver qué vas a hacer en casa. Pues si no tienes nada que hacer, por lo menos prueba. Claro. Te puedes llevar la sorpresa. Pues sí, porque uno no sabe dónde está, pues eso, su carrera. O de repente, ¿cuántos hemos empezado, no? Con una idea en nuestra juventud, queriendo dedicarnos a un gremio concreto y la vida ha dado tantas vueltas y estamos felices y contentos haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Efectivamente, ¿cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente tiene estudios y está picando la carretera? Uh-huh. Es que nunca se sabe y lo importante es, como tú dices, bueno, pues darnos esa primera oportunidad, creer en nosotros mismos y quién sabe, quizá convertirse uno en el vendedor estrella de la OIC y en el mejor vendedor del año. O sea, pues si es sí. Que estos son los objetivos que tenemos que marcarnos y luego ir luchando cada día para conseguirlo, ¿verdad que sí, Lucio? Claro, yo les daría un consejo a todas esas familias que tienen hijos discapacitados o no, o con parados de larga duración, uh-huh. que no que les animen, que les echen de casa. Claro que sí. Que les digan, no vienes a comer si no traes un puesto de trabajo. Creo que cambiarían mucho las cosas. Hay que luchar. Están acostumbrados a que llegan a casa, tienen el plato puesto, y poco mucho se acostumbran a una situación que a la larga les va a repercutir ya no solamente físicamente, sino mentalmente, porque estar parado y estar todo el día con el run run en la cabeza, eso no es bueno para nadie. Es súper destructivo. Efectivamente. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a todas esas personas que están en casa, que lo tienen difícil, que quizás hayan contactado con nosotros de una manera casual, ¿no? Navegando en internet y se hayan encontrado con esta emisora, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Aquí todo el mundo tiene una oportunidad laboral, especialmente las personas con discapacidad. Y oye, que nunca se sabe que de esto se puede hacer carrera y así lo demuestran nuestros 26 años de historia. Lucio, pues desde aquí os queremos mandar un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de Segovia. Ojalá tengamos que hablar muy pronto porque haya llegado ese premio o porque, oye, de repente la plantilla haya incrementado tanto que sea una buena noticia que queramos compartir entre todos. Eso espero. Seguro que sí. Ya verás que sí. Seguro que sí. Bueno, Lucio, pues aquí están los micrófonos. No sé si quieres algo más que decir, si quieres mandarle un saludo a tus compañeros. Aquí están los micrófonos de OIC Radio para ti. Bueno, pues sí, cómo no, a todos los que conozco y a los que no he conocido personalmente, y sobre todo para todos los que estén empezando, que no desistan, que sigan para adelante, ya saltará la rana. Claro que sí. Un saludo para todos. Pues Lucio, muchísimas gracias, desde OIC Radio os mandamos un abrazo para Segovia, y nada, que vaya muy bien la cosa, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esas eran las palabras de nuestro compañero Lucio, el responsable de nuestra delegación en Segovia. Hay que luchar, no hay que tirar la toalla y sobre todo, nunca, nunca tenemos que rendirnos. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. En OID Radio, seguimos a tu lado. ...28 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...de este miércoles 11 de marzo... ...aquí seguimos en el magazine de OID Radio Nacional. Estoy encantada de poder ponerle voz... ...por lo menos a todos nuestros compañeros... ...todos vosotros que estáis repartidos... ...por el territorio español luchando... ...dando la cara cada día... ...por la Organización Impulsora de Discapacitados... Hoy contactábamos con nuestra sección, compañeros del día. Raúl Gutiérrez nos ponía en contacto con Jennifer Cote, nuestra inspectora de la OID en Jerez de la Frontera. Ya saben, el lunes, el día 9, daban el último premio allí y hoy conocíamos un poquito más de Jennifer. Nos hablaba de esa cantante sevillana que tendremos en mente, María Artes, y esa canción Te Amo que nos ha gustado muchísimo. Después era el turno de Mundo I, también ya saben esa sección, Raúl Gutiérrez cada día contacta con nuestros vendedores, la piedra angular de esta organización, los que nos dan el todo, sin los que no somos absolutamente nadie, y conocíamos a Francisco Sarmiento, también compañero en Jerez de la Frontera y el encargado de repartir el último premio. Y nada, en Todos Somos OID acabamos de contactar con nuestra delegación en Segovia. Allí hemos conocido la experiencia de Lucio Muñoz Hierro. Y bueno, pues él nos ha contado cómo van las cosas por allí. Está, bueno, luchando, tratando de sacar las cosas adelante y sobre todo de dar más puestos de trabajo. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música y además conocemos la trascendencia de esos grupos que además han de cantar, tienen una responsabilidad con el mundo, que se sienten involucrados en la lucha social? Hoy es el caso de nuestros siguientes protagonistas. Vamos a conocer quién nos trae hoy en su sección musical, nuestro compañero Juanma Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra sección musical de Oíd Radio Nacional. En los próximos minutos vamos a escuchar la música y todo ese legado que nos ha dejado la banda mexicana de pop rock Maná. ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? El grupo mexicano Maná son nuestros invitados en nuestra sección musical de Oíd Radio Nacional para este día miércoles. Esta mañana de miércoles y en Oíd Radio Nacional, nuestra sección musical está disfrutando de la música de Maná. La banda se formó en Guadalajara, México, el año 1987. Está conformada en la actualidad por Fernando Olivera, Fer, guitarra rítmica, armónica y voz, Juan Calleros en bajo, Alejandro González en batería y voz y Sergio Ballín en guitarra, líder y voz. grupo ha ganado 4 premios Grammy, 7 premios Grammy Latinos, 5 MTV Beauty Music Award Latinoamérica, 5 premios Juventud, 15 premios Billboard de la música latina y 15 de los premios Lo Nuestro. Además, ha obtenido múltiples premios por su labor en favor de la ecología. En el 2012 formaron parte del Paseo del Rock en Hollywood, Estados Unidos. El sonido del grupo Maná se basa en el pop rock, pop, ritmos latinos y rock latino. En un principio recibieron el éxito comercial internacional en México, Australia y España, y desde entonces han ganado popularidad y la exposición en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa Occidental, Asia y Oriente Medio. Maná ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, siendo así una de las bandas de rock en español que más álbumes ha vendido dentro de ese género. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. En el 16 de octubre del 2003, el grupo Maná fue nombrado embajador de buena voluntad de esta organización de la FAO a nivel mundial. Seguimos escuchando la música de este grupo mexicano de pop rock Maná en la sección musical de Oid Radio. Así hemos compartido estos casi 10 minutos de la música y de esa participación del grupo Maná, grupo mexicano de pop rock, en nuestra sección musical de Oid Radio Nacional. El legado de esta banda mexicana que ha vendido más de 40 millones de discos. Nos reencontramos luego a las 11 y media en nuestra segunda parte de la sección musical para este miércoles. Hasta entonces. Oid Radio, seguimos a tu lado. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. OID Radio. Más cerca de ti. En el rincón de la asociación hoy hablamos de terapias complementarias. Diez y 43 minutos de la mañana, como acaban de escuchar, arrancamos nueva sección, el rincón de la asociación y las terapias complementarias, esas que los profesionales dicen que pueden ayudarnos a combatir nuestro malestar del día a día. Hoy en las terapias complementarias, nuestra protagonista es el shiatsu, una terapia manual de origen japonés que se realiza con la presión de los dedos y con una serie de manipulaciones como estiramientos o rotaciones. Las raíces del shiatsu contactan con la filosofía de la medicina tradicional china, la cual no ve al cuerpo humano como un sistema físico aislado, sino que considera que dispone además de un sistema energético que anima al físico y forma con él una unidad. Esta unidad, a su vez, se relaciona con el entorno, que también influye, y esos factores tienen que ser tenidos en cuenta. El objetivo de este tipo de masaje es mejorar la salud, estimulando la capacidad de autocuración que de forma natural posee nuestro organismo mediante la presión. Dicha presión llega a diferentes receptores que hay en la piel y en los músculos, que envían un mensaje al encéfalo a través de la médula espinal, suministrándole información sobre el dolor, calor, la presión o la vibración. Los centros encefálicos interpretan la información sensitiva recibida e inician una respuesta motora transmitiendo la orden consciente o inconsciente por vía nerviosa motora al órgano efector correspondiente. Será el cual el que efectuará la acción que se le ordena: la contracción, la relajación, la secreción, el pulso rápido, el lento. La respuesta cerebral no será solo a través de fibras nerviosas, sino que también se producirá una respuesta hormonal mediante la producción de hormonas hipofisarias que a través de la sangre estimularán las glándulas endocrinas y provocarán una modificación del comportamiento tanto físico como psíquico. De esta manera, la terapia Shiatsu funciona como un importante medio terapéutico modulador del sistema muscular, nervioso, endocrino o circulatorio. A continuación, vamos a describir el efecto de la presión realizada con el Shiatsu en los diferentes sistemas del cuerpo. El Shiatsu sobre la piel. Las cinco funciones más importantes de nuestra piel son la protección, la sensación, la termorregulación de la temperatura del cuerpo, además de las funciones metabólicas y la respiración. La aplicación del Shiatsu sobre la piel estimula la circulación de los capilares en los tejidos cutáneos, activa las células dérmicas y vigoriza la secreción de las glándulas sebáceas. Esto permite mantener una piel tersa, elástica y suave, estimulando la secreción de las glándulas sudoríparas y la eliminación de desechos por medio de las mismas. Vamos a hablar ahora del sistema muscular. Los músculos son los responsables en gran parte del movimiento y la bidestación. El tejido muscular tiene propiedades de excitabilidad, contracción, extensión y elasticidad, confiriéndole las características que les permiten realizar sus funciones. Cuando se desarrolla una intensa actividad física, nuestro organismo necesita una cantidad de oxígeno mayor de la que dispone en ese momento en la sangre, creándose en el músculo una necesidad de oxígeno. Por ese motivo, se percibe la fatiga y se respira con rapidez para aumentar el caudal de oxígeno necesario. Para superar la deuda de oxígeno, los músculos recurren a otro proceso del cual consiguen la energía sin el concurso del oxígeno. Este proceso se basa en la degradación del glucógeno, una sustancia almacenada en el hígado y en los músculos como material de reserva energética. De la degradación incorrecta del glucógeno muscular se produce la formación del ácido láctico, cuya acumulación en el músculo da lugar a esa sensación de rigidez y dolor que comúnmente llamamos agujetas. La presión del Shiatsu ejercida en todo el cuerpo mejora la circulación y ayuda a que el ácido láctico sea transportado al hígado, donde se reconvierte en glucosa y flexibiliza los músculos, modulando así el tono muscular. Además, la influencia del Shiatsu en el músculo cardíaco y en los músculos viscerales la se realiza a través de la estimulación de los nervios autónomos, que controlan así dichos músculos. Ya saben, ¿tienen agujetas? ¿Quieren saber por qué se producen? ¿Quieren paliarlas? El Shiatsu parece una buena terapia complementaria. Vamos a hablar ahora de nuestros huesos, que están formados por ese tejido óseo y tienen la función de dar sostén y armazón al organismo, de proteger los órganos internos y de producir células sanguíneas y almacenar energía. Junto con las articulaciones, los músculos y los ligamentos forman el aparato locomotor que permite realizar movimientos. Pues bien, aseguran que el masaje Shiatsu ayuda a mantener lubricadas las articulaciones, facilitando así su movimiento. Pues bien, hasta aquí ha llegado nuestro consejo de hoy. Dentro de esas terapias complementarias, hoy hablábamos del Shiatsu, esa terapia manual de origen japonés. Ya saben, desde aquí nosotros también queremos recomendarles que la pongan en práctica y, por supuesto, que nos lo cuenten. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. Pues bien, de esta forma hemos llegado ya a las 10 y 50 minutos, las 11 menos 10 de la mañana. Hasta aquí va a llegar este magazine de OIZ Radio Nacional, en esta edición, la del miércoles 11 de marzo. Precisamente porque hoy estamos conmemorando esta fecha, el 11M, nosotros desde aquí, desde esta radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, también queremos recordar a todas esas personas que perdieron la vida un 11 de marzo en esos trenes en Madrid, ese atentado terrorista que hacía estremecer al mundo y que en él perdían la vida más de 200 personas en una ciudad muy cercana a estas instalaciones, en Madrid, en la capital de España. Once años después, el recuerdo de estas personas fallecidas en esos trenes en Madrid aún está muy presente. Nosotros también queremos rendirles un pequeño homenaje y hoy despedimos el magazine de OIZ Radio Nacional pensando en ellos, en esas víctimas del 11M, pero también en todas las víctimas del territorio mundial, en todos los ciudadanos del mundo que han tenido que pagar las consecuencias del terrorismo. Nos despedimos con una canción de La Oreja de Van Gogh, ese jueves que dedicaron a las víctimas del 11M. Yo les espero, como siempre, mañana aquí en OIZ Radio, pero no desconecten, continúa nuestra programación habitual. Hoy con Jueves de La Oreja de Van Gogh y nuestro recuerdo a las víctimas del 11M. Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren y ya estamos llegando. Thank you. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Hoy hablamos de nuestro euroboleto que reparte 430.000 euros en Jerez de la Frontera. Un nuevo premio llega hasta la provincia de Cádiz de la mano de nuestra organización. La suerte llamaba el 9 de marzo de 2015 a la puerta de varios vecinos de Jerez de la Frontera que habían adquirido el euroboleto de la OID con el número 22.967, serie 8, ganador del sorteo estatal. Su vendedor habitual, el compañero Francisco Sarmiento, les había ofrecido el boleto con este número para jugar el lunes 9 por tan solo un euro. Vamos a conocer sus impresiones. Como decimos, ese número seguramente que no se te olvida ya, ¿no? No, la verdad es que no, ni el día tampoco. El día tampoco. Hasta ahora no habías tenido la fortuna de entregar un premio de estas características, ¿no? No, la verdad es que no. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la OID? Llevo 3 años y 2 meses por ahí, puede que lleve. Pues la suerte en este caso te ha llegado pronto, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, que tú esperabas ese momento seguramente desde el principio, ¿no? La verdad que no esperaba, pero no. He estado muchas veces acercándome, hasta que la no. O sea, te has acercado mucho en varias ocasiones. Siempre más allá, el primero y el del medio. Siempre, además, daba 50 euros y me fallaba del medio. Daba eso, pero los 500 no, pero siempre me fallaba uno. Tenía que salir sí o sí y llegar el momento y el día. La verdad que sí. ¿La gente qué te dice? No. Cuéntanos. No, me da las gracias, la felicidad y eso. Y eso, y la verdad es que a partir de hoy, como más adelante, eso lo ha notado, la verdad. Claro, y tú y todos los compañeros también que estén a tu lado, que sí, estén ahí en Jerez también, lo van a notar. No, y aquí cerca mía también hay unos cuantos solitos que también están a la mía. Ya. Pendiente de eso. Y en cuanto a ese premio, los afortunados seguramente que también habrán reaccionado, bueno, de forma muy muy alegre, supongo, ¿no? No, la verdad que sí. Cuéntanos a ver cómo ha sido, por ejemplo, alguno de esos casos. Yo más que he dicho a una. Ajá. Todavía una que es mi suegra, otra mujer que es clienta fija, la verdad que se canta con emocionar. Claro, no es para menos, ¿eh? Y es, que sí. ¿Es gente que lo necesita realmente? ¿Piensas que son familias, como se dice, humildes? Sí. O sea, mejor todavía, ¿no? La verdad que sí. Son personas, la verdad que tienen hijos parados, son jubilados, pero muchos tienen hijos parados y eso, y la verdad que sí, se lo merece. El 67, ¿es un número que te pedían, te solicitaban habitualmente los compradores? No. Me pedía 7. Ajá. La cancelada siempre era del 7. Fallera o no fallera, siempre me pedía el 7 en concreto. Quedaba igual con el que no me fuera, era siempre llegué del 7. La misma ilusión que nuestro vendedor Francisco tenía Jennifer Cote, inspectora de la OID, allí en Jerez de la Frontera. Hoy la verdad es que sí. Cuando llega el dinerito, esos premios, pues todos los compañeros se revolucionan y el ambiente es totalmente festivo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que cambia el ambiente. Cuéntanos, repítenos ese número mágico que ha llevado la suerte hasta Jerez de la Frontera. El 22.967. ¿Con la serie? 008. ¿Y se llevan para Jerez de la Frontera exactamente cuánto dinero, Jennifer? Se marchan para allá, 430.000 euros en premios, ¿puede ser? Sí. 430.000 euros, 9 boletos que tienen un premio de 20.000 euros para cada uno, mientras que el décimo supone ese premio de 250.000 euros, la extra de la OID. Desde aquí queremos felicitar a todos los agraciados que recordarán especialmente este 9 de marzo, a los que el azar ha querido devolverles un poquito de ilusión en forma de premios. Pues hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Recuerden, nosotros volvemos mañana a la misma hora y ahora continúan con toda la programación aquí en OID Radio, su radio. La OID,